En realidad la venimos vigilando hace ya 6 años de que entregaron las casas. La dueña falleció, junto, encima yo estaba en terapia y a ella la trasladaron también a Córdoba, así que ella falleció allá. Y bueno, en ese momento se la pasaron al hijo porque los otros hijos no querían saber nada con la casa. Así que se la pasaron a Federico. Cuando se la pasaron a Federico, él la habitó, no sé si 2 meses, 1 mes, y se fue de la casa. Se la alquiló otro policía amigo de él. Ellos estuvieron como 2 años más o menos acá viviendo y él le pidió el desalojo, porque creo que tampoco le quisieron pagar el alquiler, entonces ahí lo quiso desalojar. Ellos se fueron de la casa y volvió Federico, ni casi 1 mes, porque encima también le pidió un colchón, una cama a mi mamá porque no tenía dónde dormir supuestamente. Y se fue de vuelta para su casa y ahí pasaron como 6 meses, yo la miraba la casa que estaba sola. Hablé con él, le pedí el número a mi mamá, hablé con él que si me daba la posibilidad de estar en la casa y yo mantenérsela, como le dije ahora de vuelta, y él me dijo que no, que iba a meter a una señora. Y ya hacía como 5 meses que veía que la señora venía, abría un ratito la ventana y se iba. Y había 2, 3 semanas que no venía a la casa. Y ayer le digo, ya está, vamos a meternos porque yo no aguanto más. Yo no puedo estar dando vuelta con mi hijo. Se viene el invierno y es donde más me caen los nenes. Se me recaen los nenes. Vos tenés Encima dos ahora, nenas. sí, encima ahora con el tema del COVID, esto que el otro, yo si me llega a agarrar la nena con eso, ¿qué hago? Si me sufre broncoespasmo, una nena de riesgo, el nene también siempre se me enferma. Entonces agarré y le digo, vamos a meternos, gordo, le digo. Así que nos metimos. Y bueno, y después aparecieron ellos y al ratito ahí nomás apareció Federico. Y quería hablar conmigo de que él me daba 10 mil pesos si yo me iba y él se metía a la casa y me daba para alquilar. Me decía, O sea, él te digo, ofreció plata para irte. para irme. Le digo yo, está bien, vos me das los 10 mil pesos para irme a alquilar. ¿Yo cómo hago para conseguir los 10 mil pesos los otros meses? Le digo, porque yo vivo vendiendo pastelitos, yo me la rebusco así. Con mi mamá nos vamos en los geriátricos, andamos lavando culo para poder estar con un poco de comida y a veces ni nos alcanza. Yo, te digo la verdad, yo me estoy metiendo porque yo estoy dispuesta a pagar una casa. Yo quiero pagar una casa para mis hijos, no un alquiler que el día de mañana, si yo no lo puedo pagar, ¿qué hago? ¿Me quedo en la calle de vuelta? Entonces yo estoy dispuesta a pagar una casa para mis hijos. Bien, vos querés que esto sea tu casa, pero también que el IPAP te la Y pueda dar a vos. si no es esta mi casa, que sea otra. Y si no me van a dar una solución, voy a tomar otras medidas, porque yo necesito una casa para mis hijos. Bien, Es así. por ahora te vas a quedar acá. Me voy a quedar acá. Está Voy a bien. esperar que venga el IPAP o que venga Desarrollo Social, que venga la de niñez, porque yo necesito eso también. La de niñez sabe muy bien que mi hija estuvo en terapia intensiva 2 veces y mi hijo sufre de broncoespasmo. Y también sabe que yo ando rodando de acá para allá, porque yo estoy siempre comunicada con la de Desarrollo Social. Pero yo ya no aguantaba más. Ella me decía, no te metas porque no podés. Pero ¿qué hago yo?